Jesucristo. Sigue tú, Don Lillo, si Esteban. Las navidades son de Jesucristo. Pero con fuerza. Ahí. Estas navidades serán diferentes. Oye, estas navidades serán diferentes. Porque con mi ritmo gozará mi gente. Porque con mi ritmo, ay, gozará mi gente. Tráeme la telera y también el pavo. Tráeme la telera y también el pavo. Tráeme pan y fruta, porque aquí se está gozando. Tráeme pan y fruta, porque aquí se está gozando. Ya estoy preparado para el cañonazo. Oye, ya estoy preparado para el cañonazo. Cuando den las 12, todos vamos a celebrarlo. Cuando den las 12, todos vamos a celebrarlo. Ey, pero con mucha fuerza, ey, ey, todo está bueno, todo está bueno. Búscame la telera a mi papá, ahí con mucha mantequilla ahí. Esteban, pero qué feliz me siento compartir contigo esta Navidad. No, el que se siente feliz soy yo. Estoy celebrando las Navidades aquí contigo, tu Orly, y con tanta gente bella en Cristo Jesús, con mucha fuerza. Vamos a seguir celebrando. ¡Ay! Stay. queremos desear un próspero año nuevo y una alegre Navidad. Aquí todos unidos vamos todos a adorar aquel que nos dio la vida. Vamos a adorarle en la Navidad, en la Navidad. Venga todo el mundo a cantarle que es la Navidad, es que el año nuevo traiga paz y le deseo felicidades. Venga todo el mundo a cantarle que es la Navidad, es que el año nuevo traiga paz y le deseo felicidades. Todos celebremos. En estas Navidades vamos a gozar. Venga todo el mundo, vamos a parrandear. Como esto se ha puesto bueno, yo vine para celebrar la Navidad. En estas Navidades vamos a gozar. Venga todo el mundo, vamos a parrandear. A mí, Jesús, yo vengo a adorar en esta Navidad. Pensando todo. tu carro, no quiere tu casa, no quiere dinero, más que eso tiene. Oye, mi amigo, ¿qué le vas a regalar? Este es el asunto. Oye, mi amigo, su vida fue un regalo para ti, te toca a ti, ¿qué harás? Te pregunto. ¿Para qué? Para subir a tu nido. Ah. Abre la mano. la salsa de la fe. En un lugar muy pequeño, llamada Belén de Judá, nació un niño muy precioso, libertador de la humanidad. Y hasta los reyes dijeron, ¿dónde está el rey de Judá? Pues otra ya hemos visto, queremos llegar allá y adorarle. Mensaje de Navidad, a ti queremos llevar, presentas a Jesucristo, la verdadera felicidad. Mensaje de Navidad, a ti queremos llevar, presentas a Jesucristo, la verdadera felicidad. La estrella de Nueva York. corazón. Navidad, Jesús, buena Navidad. A todos mis hermanos dedico esta canción. Por todo el mundo celebran la Navidad. Pero qué bueno, bueno, bueno, bueno, bueno es la Navidad. Goza mi gente de todas las naciones. ¡Máquina, máquina, máquina, máquina!